a la persona conscientemente competente hay un camino largo, como el que recorre el practicante de artes marciales desde su iniciático cinturón blanco hasta el cinturón negro décimo dan, que solo ostentan los verdaderos maestros y al que se llega no solo por el dominio experto de la técnica, sino por la maestría y la simplicidad que nace de la verdadera y profunda sabiduría. Te envío un fuerte abrazo y te deseo una pronta recuperación, en todos los sentidos. Si te recuperas a ti mismo, te recuperarás de todo lo demás. Alex. Postdata. Procura que el niño que fuiste no se avergüence nunca del adulto que eres. Oí en cierta ocasión. Te traslado este pensamiento, que en su día fue para mí un auténtico regalo. Carta 14. Un paso más hacia la felicidad. El sano egoísmo. El egoísmo no consiste en vivir como uno cree que ha de vivir, sino en exigir a los demás que vivan como uno. Oscar Wilde. Querido jefe, puede sonarte mal lo que te voy a decir, sobre todo si, como creo, te han educado igual que a mí. Pero tal como lo pienso, te lo digo. En determinados momentos de la vida es bueno ser egoísta. Y voy a serlo. Mejor dicho, necesito serlo. Porque el egoísmo, bien entendido, es una pieza clave para esa resignificación de mi persona que te comentaba en mi última carta, y para la redefinición de mi vida en general, que es de lo que te hablo desde la primera. En la medida en que uno se va redefiniendo, resignificando y convirtiéndose en persona, lo que hace es redefinir también su posición respecto a los demás. Dicho de otra manera, psicológicamente, tu posición se mueve, cambia, se desplaza. Se ubica de manera que los demás, para seguir viéndote, deben quizá también moverse y cambiar de perspectiva. Por lo que en el proceso de convertirte en persona, existe la posibilidad de que aquellos con los que te has venido relacionando no te entiendan, no apoyen el cambio, no lo acepten y que incluso piensen que te has vuelto loco. Porque para los que creen que el cambio no es posible, que la terapia no sirve, que la vida es y será dura, que uno no puede llegar a definir la dirección de su propia vida, que el mundo siempre ha sido así, que renuncies a la utopía, para ellos es una mala pasada ver que sí es posible. Es un torpedo directo a la línea de flotación de sus creencias fundamentales. Y claro, es normal que te persigan y te machaquen con el «no se puede, pierdes el tiempo, eres un iluso», o con el «por todos conocido». Me acabarás dando la razón. Si se da esta situación, recuerda que hay una cosa que ni siquiera Dios puede hacer, gustar a todo el mundo. Hay un momento de la vida en el que si te mueves y perseveras en el camino de la autorrealización, de la felicidad, del éxito, de la prosperidad, de la iluminación, como quieras llamarlo, te debe importar muy poco si te entienden o no. Basta con que te entiendas tú, con eso es suficiente. El egoísmo se puede definir como la atención y el interés exaltado hacia la propia persona. Porque el sufijo «ismo» se aplica a sustantivos que significan por un lado «sistema» y por otro «fuerte inclinación o preferencia». Luego, ser un egoísta implica quererse, interesarse por uno, preferirse. ¿Y hay algo de malo en eso? ¿Es acaso malo que en determinados momentos de la vida uno sea sanamente egoísta? ¿Es malo empezar a ser egoísta para dejar de vivir con el techo a dos palmos de altura? Quizás en ese egoísmo, que no tiene nada que ver con la avaricia, la manipulación o la mezquindad, está la clave de la redefinición personal. Porque siendo egoístas, dejaremos de pensar en términos de ¿qué dirán? ¿Qué me harán? ¿Me dejarán? ¿Me aceptarán? ¿Les gustaré? ¿Me querrán? Solo cuando uno finalmente se convierte en una persona conscientemente competente y sanamente egoísta, toma sentido la frase «amarás a los demás como a ti mismo». Porque solo cuando te consideras, te respetas y te amas de verdad, eres capaz de amar a otros de verdad. Luego el egoísmo es, finalmente, condición indispensable para ser uno mismo o una misma, para mostrarse, para marcar límites a aquellos que se nos suben a cuestas, que nos hacen sentirnos como objetos. Solo siendo sanamente egoístas, podemos redefinir nuestra vida y restar poder a los impulsores que nos someten. ¿Recuerdas? Complace, sé perfecto, esfuérzate, date prisa, sé fuerte, ten cuidado. Qué sano es, en determinados momentos de la vida, ser egoísta. Para tener tiempo y energía suficientes, para dar lo mejor de ti a los que quieres. Por ejemplo, a tus hijos, a tu pareja, a tus amigos de verdad. A aquellos que en verdad sientes que lo necesitan. Por cierto, como en toda regla, aquí hay una excepción. Si hay hijos en escena, No se admite el egoísmo, porque los hijos son el mayor compromiso que el ser humano puede tener. Y es precisamente por ellos que a menudo merece la pena tener el coraje que supone ser sanamente egoísta y redefinir la propia vida. Ello genera beneficios directos, como son poder gozar de mayor tiempo en su compañía o asumir su educación con mayor dedicación. Aunque lamentablemente y a menudo, los hijos son utilizados como la excusa ideal para frenar o retrasar un cambio de vida. El argumento esgrimido empieza con frases del tipo, como tengo que mantenerlos, no puedo jugármela. O la tan repetida, quiero que no les falte de nada. Cuando a menudo, curiosamente, lo que más les falta es la presencia, atención y caricia de sus propios padres. Y así van las cosas. Precisamente, si hay algo por lo que merece realmente la pena plantearse seriamente ser egoísta, es por el bienestar de nuestros hijos. En cierta ocasión, me dijo un buen amigo con tremendo sentido común, si sigues haciendo lo que estás haciendo, seguirás obteniendo lo que estás obteniendo. Para conseguir algo nuevo o diferente, debes hacer algo nuevo o diferente. Y yo añadiría, con sano egoísmo. Recibe un fuerte abrazo y una invitación a ser sanamente egoísta. Alex. Postdata. Oscar Wilde dijo, amarse a uno mismo es el comienzo de un eterno romance. Y el doctor Claudio Casas lo dejó por escrito en su imprescindible libro, La paleta del pintor. Trabas imaginarias, prejuicios, rigideces e inhibiciones nos privan de nuestra espontaneidad, de nuestra respuesta hábil, de nuestra capacidad de fluir y de ser tal cual somos, de registrar y atender nuestras necesidades y dejar ser a los demás. ¿Para qué la vamos a hacer sencilla si la podemos complicar? Así sufrimos, nos apagamos, envejecemos. Un poco de obviedad, un poco de simpleza, un poco de practicidad pueden orientarnos. ¿Qué tal si cuando no quieres, dices que no? Cuando te hace daño, lo dejas. Cuando necesitas pedir, lo pides. Cuando quieres dar, se lo das. Y cuando quieres llorar o gritar, lo dejas salir. ¿Qué tal si cuando quieres comunicarte, te abres? Y cuando estás contento, te ríes. ¿Qué tal si cuando ves al otro, lo aceptas como es, sin rotularlo? ¿Qué tal si te quedas aquí y ahora, lo único real, en donde hay tanto que no requiere ni del pasado ni del futuro? ¿Qué tal si te das a tu esencia y te dejas ser verdadero? Sublime. Gracias, Claudio. Carta 15. La brújula interior. Haz las cosas que te salen del corazón. Cuando las hagas no estarás insatisfecho. No tendrás envidia. No desearás las cosas de otra persona. Por el contrario, lo que recibirás a cambio te abrumará. Morris Schwartz, martes con mi viejo profesor, citado por Mitch Albom. Mi querido jefe y amigo, decía Jorge Luis Borges que el peor de los pecados es no haber sido feliz, y tenía toda la razón. El diccionario define la felicidad como estado de ánimo que se complace en la posesión de un bien. Cuando leo esta definición pienso, ¡qué horror! Es una definición vulgar y fácil, pues asocia la felicidad con la posesión de objetos, de productos. La gran mayoría de nosotros nos hemos tragado en algún momento de nuestra vida que la felicidad llega cuando estamos cargados de cosas. Nos hemos creído que la felicidad es eso, complacerse en la posesión de un exceso de bienes, en el sentido económico y acumulativo del término. Tener, tener y tener, hasta que nos olvidamos de ser. Fíjate en lo siguiente. Hay quien gasta el dinero que no tiene comprando cosas que realmente no necesita y que no se puede permitir, teniendo en cuenta su situación económica aquí y ahora, para satisfacer necesidades ya satisfechas. Para parecer lo que no es ante personas que no conoce o que no le caen bien, acumulando demasiados, demasiados, que no le caben en casa y que ni siquiera utiliza. Añadiendo a esa equivocada búsqueda de felicidad un grave endeudamiento financiero y una considerable neurosis. Finalmente, compra tantas cosas que tiene que vender su alma para pagarlas. La felicidad tiene que ver con la posesión de otra clase de bienes. Bienes del alma o bienes del ser. Tranquilidad, tiempo, energía física, amistad, buena compañía, salud, proyectos de vida, tareas que nos apasionen. Yo lo veo así. Es mucho más que simplemente conseguir algo. Diría que la felicidad es el placer de vivir disfrutando de lo que uno hace día a día, instante a instante, aquí y ahora. Y cuando además eso que uno hace se convierte en su medio de vida y de obtención de recursos, entonces es el no va más. Creo firmemente que la felicidad es esa sensación de que mi vida tiene una dirección y un sentido, de que está guiada por una brújula interior. Esa sensación tan reconfortante de que no estoy perdido porque estoy en un camino en el que me siento bien conmigo mismo. Y no necesito montones de cosas materiales que me completen, que cubran huecos de mi alma. Por tanto, creo que debemos plantearnos si nuestra vida tiene dirección y sentido. Tener una dirección implica moverse en un camino o seguir un rumbo. Asumir que hay alguien que dirige, que marca ese rumbo. Y sobre todo, tener un hogar. Un lugar donde encontrarte con tu ser y con aquellos a los que amas. La pregunta, ¿cuál es la dirección de tu vida?, puede entonces interpretarse de tres maneras. ¿Hacia dónde vas? ¿Quién te dirige hacia allí? ¿Quién es tu guía? ¿Dónde está tu hogar, tu amor, tu vida? Y sobre el sentido también hay mucho que decir. Dotar de un sentido a tu vida supone, ante todo, tener la capacidad de darte cuenta de lo que ocurre y de dar un significado a eso que ocurre. Luego la pregunta, ¿cuál es el sentido de tu vida?, se puede traducir en, ¿cuál es el significado que le das a tu vida? ¿Eres consciente de lo que ocurre realmente en tu vida? Todas estas preguntas, tanto las que hacen referencia a la dirección de la vida como a su sentido, se podrían resumir en una. ¿Para qué vives? Dar una respuesta firme, simple y serena a esta pregunta es algo que solo cada cual puede hacer. Nadie, absolutamente nadie, puede responder por ti. Y cuando eres capaz de responderla, es cuando se hace muy fácil definir tus objetivos, tus siguientes pasos. Porque le puedes dar a tu vida un significado, una finalidad, la que sea, pero una. La solidaridad, el conocimiento, la sabiduría, la caridad, el placer, la belleza, el poder económico, el poder fáctico, la trascendencia, la iluminación. Cada cual puede elegir su camino y su salida de esta vida. Porque cada salida o final tiene un precio, para ti y para los demás. Por eso vale la pena ser muy consciente de la elección de esa salida o final. Por cierto, ¿sabías que salida y éxito tienen mucho que ver? ¿Que éxito viene del latín exitus, que significa salida? Fíjate además que en inglés salida se escribe exit. Encontrar la dirección y el sentido de tu vida es un paso fundamental para la definición de tu noción del éxito. Lo cual no es fácil, requiere tiempo, requiere reconocerse, escucharse, observarse, estar atento, tener paciencia, perseverar. Porque la definición de la dirección y sentido de la vida no llega de repente por iluminación como un flash, ni tampoco porque alguien que asegura quererte mucho te la susurra al oído, no. Llega como consecuencia del trabajo de encontrarse con uno mismo o una misma en lo más íntimo, en el fondo, en la esencia del ser, en el alma, en la vocecita interior. Por tanto, si la felicidad reside en encontrar la dirección y sentido de nuestra vida, ¿no crees que tendríamos que empezar a caminar en su búsqueda? ¿No crees que deberíamos hacer algo? ¿O quizás ya lo estamos haciendo? Felizmente tuyo, Alex. Postdata. Querido jefe, lee por favor estas palabras de John Lennon que envío directamente a tu corazón. La vida es lo que te sucede mientras estás haciendo otros planes. Carta 16. El jefe. El desarrollo personal es la vuelta del individuo a sí mismo para desenmascararse y poder encontrarse con los otros desnudo de prejuicios. Jorge Bucay. Queridísimo amigo, queridísima amiga, ha llegado el momento de quitarse las máscaras, de abandonar armaduras, de mostrarme cómo soy, de dejar atrás autoengaños, presiones y depresiones. Ha llegado la hora de reconocer que mi jefe, ese al que he dirigido mis cartas desde el principio, soy yo mismo. Es decir, que ambos somos la misma persona, que desde el principio me he estado escribiendo a mí, buscando unas respuestas que estaban y están en mi interior. Ha llegado la hora, en definitiva, de aceptar que el jefe de mi vida soy yo, que la dirección la marco yo. Y de la misma forma, que el jefe de tu vida eres tú, y que has iniciado un trayecto único y nuevo, porque tú ya lo has hecho. ¿El qué?, te preguntarás. Pues ya has empezado a andar. No sé si te habías dado cuenta o no. No sé si hace mucho o poco que estás andando, pero no hay duda de que estás en el camino, en tu camino. Incluso aunque no te lo parezca, Lo estás. ¿Y sabes por qué? Porque estás aquí, oyendo esto. Porque este libro ha llegado a tus manos. Y tú has ido escuchando hasta aquí, buscando respuestas. Respuestas hacia una vida feliz. Buscando la felicidad. Buscando el éxito en tu vida. Buscando darle una dirección y un sentido. Buscándote a ti. Porque llegar a ti es el origen de toda felicidad. Bienvenido, bienvenida. Es un auténtico placer conocerte. Es maravilloso encontrarnos aquí. ¿Quién nos lo iba a decir? Te lo digo de corazón. Gracias por estar aquí, por acompañarme. A mí, que también busco, y que a base de buscar he llegado hasta aquí, hasta la profunda necesidad de compartir el proceso de la búsqueda de mi dirección contigo, que aquí y ahora estás escuchando. Tú, yo y muchos otros compartimos una búsqueda. La búsqueda. Te felicito. Has llegado más lejos que muchos que andan perdidos y ni tan solo saben que lo están. Enhorabuena. Esto es realmente jugar a vivir la vida como una aventura. La aventura de la búsqueda. En los tiempos que corren, es casi una hazaña tener la voluntad de encontrarse y apostar tiempo, corazón y neuronas por una vida inteligentemente feliz. Hay muchos que todavía no se lo plantean o simplemente están resignados porque creen que no pueden hacer nada. Porque le han dado el poder de su vida a otros. O simplemente porque les va bien así. Escucha bien. No hay ningún jefe. Solo tú puedes ser tu jefe. De lo contrario, no crecerías. El jefe de tu vida, el verdadero y único responsable de tu vida, eres tú. Ni lo dudes. Puedes aceptarlo o rechazarlo. Puede gustarte o no. Pero es así. Es un principio universal. Es una ley exacta. Una ley esencial. Una ley que recibe el nombre de ley de la responsabilidad. Y puedes ignorarlo, aceptarlo o rechazarlo. Pero si lo ignoras o lo rechazas, si rechazas la responsabilidad de tu vida y la pones en manos de otros, quedará como una asignatura pendiente que volverá y volverá pidiendo su aprobación, como un examen que se debe resolver para pasar a cursos más avanzados. La asignatura de la responsabilidad llegará continuamente a ti llevada por el impulso de la vida hacia sí misma. Llegará para plantearte la cuestión de quién dirige tu vida, o más ampliamente, ¿dónde está tu dirección? Y esta pregunta no llega con palabras, llega con sensaciones y sentimientos desagradables, dolorosos, confusos. Tu cuerpo te informa de que no sigues el rumbo adecuado porque dejas de ser feliz. Estrés, enfermedad, angustia. Porque cuando la vida que vives no es coherente con tus deseos más profundos, recibes mensajes que te dicen que alguna cosa no va bien. Y enfermas física y o anímicamente. Hasta que decides volver a casa. Volver a tu verdadera dirección para escucharte y salir en busca de ti mismo. Definiendo la que será tu dirección en el futuro. Y con el tiempo, en un despertar progresivo, descubres un día el inmenso placer de encontrarte y de empezar a andar por tu camino, rumbo hacia tu dirección, dirigiendo tú cada paso que das. Tú, y no otro u otros. Y ese día te dices, serena y felizmente, yo dirijo mi vida y defino mi dirección. Partiendo de mi dirección actual, decido ser mi director, decido ser mi guionista, a mi medida, a mi manera, definiendo mi felicidad, definiendo mi éxito, y respetando cómo los demás deciden vivir su vida. Así que sigamos buscando, sigamos avanzando, ya que desde este punto aún hay mucho camino por andar. Tuyo, Alex. Postdata. A partir de ahora, mis cartas irán dirigidas a ti. De hecho, desde el principio han ido dirigidas a ti. O mejor, al jefe que hay en ti. A esa capacidad de reconocer tu dirección actual y tu brújula interior. Decía Marcel Proust, la sabiduría no nos es dada y debemos descubrirla por nosotros mismos tras un viaje que nadie puede evitarnos recorrer. Te invito a seguir escuchando, porque todavía deseo compartir mis pensamientos contigo. Compartir, que es partir contigo. Carta 17. Tu mejor obra, el guión de tu vida. No es posible asegurar el futuro. Solo es posible perder el presente. Iván Klima. Amigo lector, amiga lectora. Tu futuro depende de muchas cosas, pero principalmente De ti. De tu capacidad de generar cambios en ti y en tus circunstancias. De tu capacidad y voluntad para pasar de ser efecto a ser causa. Y sobre todo, de tu determinación para asumir la dirección de tu vida, realizando los cambios y renuncias que sean necesarios para ello. Porque la consecución de la verdadera libertad llega cuando somos capaces de renunciar a lo que somos en favor de lo que podemos llegar a ser. Pero ¿cómo vislumbrar lo que podemos llegar a ser? Para responder a esta pregunta, tenemos que hablar de cine, de personajes y sobre todo de guiones. Seguro que cuando vas al cine y ves una buena película, al acabar necesitas unos segundos para volver en ti. Si la película te ha emocionado, las lágrimas aún estarán en tus ojos. Si te ha generado rabia, aún tendrás la mandíbula apretada. Si iba de héroes y batallas, te sentirás capaz de salir a conquistar el mundo. Sin darte cuenta, te has metido en el personaje. Te has metido a fondo en su piel. Te has identificado con él. Es decir, has hecho tuyas su identidad y sus circunstancias, sus dramas, sus alegrías, sus aventuras y desventuras. Pues bien, el doctor Eric Berne observó hace tiempo que todas las personas a las que acompañaba en su proceso de terapia psicológica actuaban siguiendo lo que él denominó un guión de vida, que es como el argumento preestablecido de una obra dramática que la persona se siente obligada a representar, independientemente de si se identifica o no con su personaje. Fíjate que dice obligada. Y es que cuando uno está representando un guión, lo que está haciendo es actuar según la definición del personaje que ha sido escrita por otro. En consecuencia, si quiere seguir siendo ese personaje, no puede salirse del guión, porque si lo hace, sentirá que deja de tener un papel en la obra, un papel en la vida, y eso es insoportable. ¿Cómo se crea el guión de vida de una persona? Lo establece el niño durante su infancia, bajo la influencia sobre todo de sus padres o de las personas que hacen en todo o en parte esa función, abuelos y abuelas, maestros y maestras, hermanos y hermanas mayores, etc. Dicho guión se va reforzando por las diferentes experiencias y acontecimientos que el niño va viviendo a medida que crece. Afortunadamente, los guiones de vida, como los cinematográficos en el momento de ser escritos, no están cerrados, sino que pueden ser modificados, y lo que es más importante, ese cambio de guión se realiza cuando el nuevo guionista decide ser tú, reescribiendo el guión a tu gusto, según tus deseos de cómo quieres vivir tu vida, escribiendo con lápiz y goma de borrar al lado, para poder modificarlo sobre la marcha según te convenga. Esto, que no es sencillo, se consigue a raíz de un proceso de toma de conciencia, de un trabajo de observación de uno mismo y de una constatación de cuáles son los elementos o los hilos que mueven a la marioneta, al personaje, a tu personaje. Dado que es en la infancia más tierna cuando se establecen las bases de la famosa autoestima, del valor propio y del valor de los demás, es decir, cuando se genera tu guión de vida, se trata de que te remontes a esa época y tomes conciencia de cuál es tu guión, de que lo investigues, de que lo descubras y, consecuentemente, de que te des cuenta de si tu deseo es el tuyo o es el de papá y o mamá. Si vives la vida que quieres o la que te dijeron que te tocaba vivir. Si trabajas en lo que te gusta o en lo que tocaba. Si tus creencias en relación con la pareja, el sexo, la religión, la política, el placer, la prosperidad, etc., son tuyas o de tu padre y o tu madre. O se definen a la contra de las creencias de tu padre y o madre. Lo cual implica estar igualmente enganchado a un guión. Y sobre todo, intenta darte cuenta de si te sientes bien o mal con todo ello. Te invito a que analices cómo funcionan en ti los impulsores de los que te hablé en la carta 12. También en esa carta te hablaba de los continuos noes que recibe un niño y que condicionan su posición ante la vida. Esto, de forma desarrollada, sería lo que algunos psicólogos llaman los mandatos. Según Berne, los mandatos son los mensajes que llegan al niño, sobre todo de forma no verbal, a base de ser repetidos día tras día por sus padres o por las personas que tienen una fuerte influencia emocional en él, o excepcionalmente, a causa de una circunstancia vivida como dramática. Berne y otros expertos sobre guiones de vida han definido una serie de mandatos básicos. 1. No existas, no vivas o no seas. Es sin duda el más destructivo de todos, ya que tiende a anular todas las posibilidades de la persona.